¿Qué? Mire, parece escrito hoy. Parece escrito. Yo sé que le gustan esas cosas a usted también. Es apasionado este viaje por distintos lugares de la vida que hace Darwin de nosotros. Él venía, y él pasó mucho tiempo en la Argentina, en 1831 hasta el 36. Él estuvo viajando como naturalista a bordo de una nave inglesa, de un barco inglés, que se llamaba HMS Beagle. Beagle, Beagle. Él en realidad formaba parte de una expedición que pretendía dar la vuelta al mundo en barco. Después de leer este texto que escribió él en 1833, comienzo a darme cuenta de muchas cosas que nos pasan a los argentinos y que tienen un origen mucho más antiguo que la actualidad. Uno cree que nosotros somos así desde ahora. Y mirá cómo nos veía él. Yo no creo necesariamente, a pesar de que hay algunas cosas del pasado que me gustan, pero no creo que todo tiempo pasado sea mejor. La verdad es esa. Yo podría mencionar muchas cosas que pasan ahora y que son mejores que las del pasado. Pero, en todo caso, escuchemos lo que dijo Darwin. Y después usted piense lo que guste. Esto es un extracto de una nota que publica Ciencia Hoy, en el volumen 6. Es una revista de divulgación científica, en el número 31 de esta revista. Si lo quieren, lo pueden encontrar ahí también. Además de meterse en el Google, poner Charles Darwin y la Argentina, y ahí también le van a salir un montón de escritos, pero he elegido este, mire. Dice Darwin, durante los últimos seis meses, he tenido la oportunidad de apreciar en algo la manera de ser de los habitantes de estas provincias del Plata. Los gauchos, u hombres de campo, son muy superiores a los que residen en las ciudades. El gaucho es invariablemente muy servicial, cortés y hospitalario. No me he encontrado con un solo ejemplo de falta de cortesía u hospitalidad. El gaucho es modesto, se respeta, respeta al país, pero es también un personaje con energía y audacia. Ahora empieza una parte que... La policía y la justicia son completamente ineficientes, dice. Si un hombre comete un asesinato y debe ser aprehendido, quizá pueda ser encarcelado o incluso fusilado. Pero si es rico y tiene amigos en los cuales confiar, nada pasará. Yo anoche lo leía y no podía creerlo. Es curioso constatar, lo voy a leer lentamente, es curioso constatar que las personas más respetables invariablemente ayudan a escapar a un asesino. Parecen creer que el individuo cometió un delito que afecta al gobierno y no a la sociedad. Un viajero no tiene otra protección que sus armas, y es el hábito constante de llevarlas lo que principalmente impide que haya más robos, decía Darwin allá por 1833. Las clases más altas y educadas que viven en las ciudades cometen muchos otros crímenes, pero carecen de las virtudes del carácter del gaucho. Se trata de personas sensuales y disolutas que se mofan de toda religión y practican las corrupciones más groseras. Su falta de principios es completa. Teniendo la oportunidad, no defraudar a un amigo es considerado un acto de debilidad. Decir la verdad en circunstancias en que convendría haber mentido sería una infantil simpleza. El concepto de honor no se comprende. Ni este, ni sentimientos generosos, ni los resabios de caballerosidad han logrado sobrevivir el largo pasaje del Atlántico. Si hubiese leído estas opiniones hace un año, me hubiese acusado de intolerancia. Ahora no lo hago. Todo el que tiene una buena oportunidad de juzgar piensa lo mismo. En la sala de Buenos Aires, quiere decir como en el escenario de Buenos Aires, no creo que haya 6 hombres cuya honestidad y principios pudiesen ser de confiar. Todo funcionario público es sobornable. El jefe de correos vende moneda falsificada. El gobernador y el primer ministro saquean abiertamente las arcas públicas. No se puede esperar justicia si hay oro de por medio. Conozco un hombre, tenía buenas razones para hacerlo, que se presentó al juez y le dijo: le doy 200 pesos si arresta a tal persona ilegalmente. Mi abogado me aconsejó dar este paso. El juez sonrió en asentimiento y agradeció. Antes de la noche, el hombre estaba preso. Con esta extrema carencia de principios entre los dirigentes y con el país plagado de funcionarios violentos y mal pagos, tienen, sin embargo, la esperanza de que el gobierno democrático perdure. Y decía Darwin, casi cerrando su comentario, en mi opinión, antes de muchos años, temblarán bajo la mano férrea de algún dictador. 29 de noviembre al 4 de diciembre de 1833, escrito por Charles Darwin, Diary of the Voyage of the HMS Beagle, editado por Nora Barlow en 1933 en la Universidad de Cambridge. Y la traducción es de la revista Ciencia Hoy. ¿No es maravilloso encontrarse, aunque sea doloroso, ¿no? ¿No es maravilloso encontrarse con escritos de una persona que hace casi 2 siglos atrás describió exactamente lo que nos pasa hoy? Por eso, no todo tiempo pasado fue mejor. Parecía que la corrupción era un producto de estas épocas. Esta época de la globalización, de la mar en coche. Pero en aquella época era la época donde vivían nuestros héroes. Donde vivían nuestros héroes. Así que, obviamente no creo que todo tiempo pasado haya sido peor, porque miro el presente y me doy cuenta que hay una equidistancia. Así que, bueno, se los dejo para que lo piensen. Somos humanos en todo caso y peleamos todos. Deberemos luchar siempre por una sociedad mejor, más generosa, más solidaria, con una mejor repartición de la riqueza. Pero yo miro la historia nuestra, miro este presente y digo, la pucha que cuesta, ¿no? Que cuesta pensar que el tipo que está al lado tuyo no te va a defraudar, no te va a a estafar, no te va a robar. Digo, el tipo que está al lado, por decir todos, ¿no? Todos, todos. Tan lindo que sería vivir en una sociedad, en un país donde estuviera mejor repartido todo, ¿no? Y que no haya gente que se haga rica de un día para el otro, y que nosotros, los que quedamos por ahí rezagados, los aplaudamos. Bien, muy bien. Está bien. No es que todos seamos pobres, lo que estoy diciendo. Al contrario, es que todos vivamos bien. Esa es la idea. En lo económico, pero todos los otros aspectos de confianza, de una labor de integración comunitaria y todo lo demás, ahí sí me gustaría ver. Ahí sí me gustaría vivir. Hay países que dan ejemplo de eso. Hay países que dan ejemplo, o sea que se puede hacer. Y nosotros en algún momento lo hemos sido. En algún momento debemos haber sido un gran país. Pero como ustedes ven, desde hace un rato largo es que venimos dando este tipo de cosas que hablar, ¿no? Esto que leímos hoy lo escribió Charles Darwin en 1833.